El día jueves, personal de esta brigada de homicidios junto al laboratorio de criminalística concurrimos a la población Padre Hurtado para determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona, de un sujeto que se encontraba fallecido sobre su cama. Inmediatamente los detectives se percataron de que este cadáver presentaba algunas lesiones recientes y otras antiguas, pero no estaba claramente establecida su causa de muerte. Razón por la cual se realizaron las diligencias, se tomaron empadronamientos, se tomaron algunas entrevistas y se logró determinar o recrear la última hora de vida de esta víctima y a la espera de lo que dijera la necropsia correspondiente. Pues bien, el día de ayer, a primera hora se le hizo la necropsia y esta determinó de manera científica y fehaciente de que la persona había fallecido de un traumatismo craneoencefálico. De hecho, tenía una fractura craneana y tenía una hemorragia subaracnoidea bastante importante que le comprometió gran parte del cerebro, razón por la cual por eso tuvo una sobrevida, pero esto fue en evolución. Con este antecedente, más los antecedentes que nosotros habíamos levantado del sitio del suceso y de las declaraciones, logramos imputar el homicidio contra un sujeto, el cual fue puesto en posición el día de hoy, y que este hecho habría ocurrido en la población Antigual, donde la víctima y el imputado estuvieron compartiendo bebida alcohólica y en un momento se desata una pelea, y debido al estado de embriaguez de la víctima, el imputado aprovecha esta condición y lo golpea fuertemente con diferentes elementos, no descartando algún elemento contundente, pero a priori serían los puños y los pies, logrando finalmente dejarlo inconsciente. Posteriormente, el imputado traslada en un taxi a la víctima hasta su domicilio, donde se lo entrega a su polola, le manifiesta de que había bebido bastante, que se había caído y esas eran sus lesiones, y la polola lo procede a acostar y al día siguiente amanece fallecido. Esta persona está confesa, se le tomó declaración en presencia de la fiscal el día jueves en la noche y reconoce esta pelea y reconoce ser el autor de las agresiones. La víctima no tiene antecedentes, el imputado sí tiene antecedentes anteriores también por lesiones graves.